de una vivienda, de una familia, y bueno, la policía, la Guardia Civil y la autoridad judicial están intentando averiguar qué es lo que ha pasado. Yo he visto cómo llegaba la madre acompañada por la Guardia Civil y cómo después de estar media hora dentro de la vivienda, pues se ha ido acompañada por la Guardia Civil. Me imagino que estarán tomando la declaración o intentando averiguar qué es lo que ha pasado. De momento no ha trascendido si la mujer se encuentra detenida. También novedades de las últimas horas. El gobierno dará una moratoria de 2 años ante desahucios extremos. El gobierno acelera su propuesta y se va a reunir con el Partido Socialista el próximo lunes tras el suceso de este viernes en Baracaldo, en el que una mujer ha muerto al tirarse al vacío desde su vivienda cuando iba a ser desalojada. Los cargos públicos de Izquierda Unida en Granada han pedido que se les descuente de su sueldo la jornada del próximo 14 de noviembre, en la que secundarán, aseguran, la convocatoria de huelga general. Quieren que ese dinero se les descuente de sus honorarios y se destine a planes de empleo. Jorge Muñoz. Los cargos de Izquierda Unida de Granada, desde parlamentarios andaluces hasta concejales de ayuntamientos, han acudido hoy a la subdelegación de gobierno para pedir que se les descuente el dinero correspondiente a la jornada del 14 de noviembre. En el mismo documento han solicitado que las deducciones se destinen a políticas activas de empleo en los municipios donde estos cargos han sido elegidos. Manuel Morales, coordinador provincial de Izquierda Unida. Y queremos que todo el dinero al que renunciamos en el día de la huelga se dedique a planes de empleo, a planes especiales de creación de empleo en los municipios a los que pertenecen los distintos cargos o en el conjunto de Andalucía, de la provincia de Granada, pero que sirva para luchar contra el paro en nuestro territorio. Con esta medida, los cargos de Izquierda Unida quieren demostrar que el 14N debe ser algo más que una huelga general, un paro cívico. Del exterior, Barack Obama ha declarado esta noche que la única manera de salvar la economía es subirle los impuestos a los ricos. Rodeado de trabajadores corrientes y entre aplausos en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos ha hecho su primer anuncio de vuelta al trabajo para ofrecer consenso a los republicanos, pero también para recordar que él ha ganado las elecciones con su receta para equilibrar las cuentas públicas subiendo los impuestos a los más ricos. El presidente ha asegurado que la única manera de mantener una buena educación pública, evitar que las empresas se vayan a China y no cargar de deudas a los jóvenes o recortar la sanidad para los ancianos, es que los que ganan más paguen un poco más, ha dicho Obama. Vamos a completar con los deportes del fin de semana. Antonio Rengel. Ya tenemos en marcha la jornada futbolística en Primera División. Ha arrancado con un duelo andaluz en el Estadio Benito Villamarín. El Granada se ha impuesto al Betis por 1-2. Han marcado Torje y Miguel Rico para el equipo granadino. Rubén Castro ha hecho el gol del Betis. El Betis sigue cuarto en la tabla. Le pueden superar el Málaga y el Levante. El Granada, de momento, abandona los puestos de descenso a Segunda División. En Primera División, en este sábado, se disputa el partido entre el Málaga y la Real Sociedad de la Rosaleda. Y para el domingo, el Atleti Sevilla. En segunda, hoy sábado, Jerez-Elche a las 9:30 de la noche y para el domingo los partidos Almería-Mirandés y Ponferradina-Córdoba. Se va a cerrar la jornada el lunes con el encuentro del Recreativo de Huelva ante el Real Madrid-Castilla a domicilio. En cuanto al tiempo y sus efectos, esta madrugada a esta hora no llueve, si acaso alguna lluvia débil en la provincia de Almería, se retira el temporal de oeste a este y este sábado se espera un ambiente mucho más tranquilo. Finalmente se ha desactivado el plan para desalojar a 18 familias de la localidad sevillana de Écija por la crecida del río Genil. Y en cuanto a las temperaturas, bajan. A esta hora tenemos 10 grados en Gibraleón, en la provincia de Huelva, 15 grados en San Fernando, en Cádiz, y 13 en Hornachuelos, en Córdoba. Son las 2:05. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Aquí les escuchas. Porque estamos asistiendo a un crecimiento de la tensión territorial y de la tensión social. La educación como prioridad de todos y no como arma política de confrontación. Y también te escuchas. No hay una relación como antes, a lo mejor, que era más estricto, sino que ya los alumnos no se toman muy en serio los profesores. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es la red social de Canal Sur. Regístrate y entra para participar en nuestros programas y en los de Canal Sur Televisión. Anota comunidad.canalsur.es. Repetimos, comunidad.canalsur.es. Comunícate en la comunidad. la carta. Tercera hora, buenas noches, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos con Antonio Jurado, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan la madrugada? Va refrescando, ¿eh? Creo que las lluvias se van a retirar un poquito, ya veremos a ver lo que está cayendo, ¿eh?, en estos últimos días. Tiene su parte buena, ya los envases están recuperando parte de su nivel de reservas de agua. Miguel Alba, que es el superproductor y también el realizador de este tiempo que continúa hasta las 4 en punto de la madrugada. Dos teléfonos, 900-844-643, 954-46-70-57. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y nuestros oyentes que no dejan de utilizar sus dos teléfonos, los que tenemos a su disposición permanentemente. No crean, a veces se enfadan conmigo, ¿eh? Hola, buenas noches. Hola. Yo no sé si es para el verano o para el otoño. Lo estoy escuchando desde hace unas cuantas de semanas. Sí. Pero lo cierto es que el lagarto tiene que estar debajo de una piedra. ¿Qué lagarto? Porque te pedí hace tres semanas que pusiera culpable de lagarto amarillo, pero no aparece. Bueno, pues a ver si un día de esto sale a tomar sol. Venga, buenas noches. Pues fíjese usted que lo hemos estado buscando al lagarto amarillo y ha aparecido, a pesar de tener la sangre fría y que ha estado lloviendo durante estos últimos días. No se enfade usted, hombre, no se enfade usted por eso. Seguramente esta es la canción que quería escuchar. Lagarto amarillo con culpable. Pablo Mora, José María, el bajo y Chema Buigas, con la guitarra eléctrica. Si alguien juzga mi vida contigo y te dice a pesar del dolor, si me acusan de no haber tenido la fe para darte todo lo que soy, si me dices que nunca he creído en la magia, la luz de neón, si me acusan mi amor hoy te digo que yo solo soy tenido y de darte calor, culpable por haber esperado tu amor, por haber aprendido a entender y culpable de haberte perdido otra vez. Y si juzgan que nunca he tenido ni poder ni palabra de honor, te dicen que nunca he sabido volver cada vez que me voy, y a la vez que la excusa fue haberme perdido en los brazos de quien me encontró, si me acusan mi amor te digo que yo solo soy culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz y culpable de haber tenido y de darte calor, culpable por haber esperado tu amor, por haber aprendido a entender y culpable de haberte perdido otra vez. Si me dices que nunca he querido creer en la magia, la luz de neón, si me acusan mi amor hoy te digo que soy culpable por haber aprendido a creer y culpable de haberte tenido. Culpable de haberte perdido otra vez.

nuestros amigos, ha perdido a otro, se llama Rafael, y precisamente por ese motivo quería dedicarle una canción llamada Filadelfia. Yo imagino que se trata de Streets of Philadelphia, ese gran clásico que también fue utilizado en el cine y que fue interpretado con un tremendo éxito y una gran repercusión también aquí en España por The Boss, el jefe, por Bruce Springsteen. Es precisamente la que vamos a escuchar inmediatamente. 900-844-643-954-46-70-57. Streets of Philadelphia. Las calles de Filadelfia. Calles de Filadelfia, maravillosa canción. Sí, señor. Angela Wiggins nos decía hoy, día triste, un amigo tiene cena con el Dios Todopoderoso. Quisiera dedicar a Rafael la canción de Filadelfia. Nunca te olvidaremos. Imagino que sería esta. Vicky Fuentes nos dice buenas noches a todos, a todas. Y comentaba que finalmente hay Twitter de contacto para peticiones. Poco movimiento he visto en el de Juan Antonio Jurado. Bueno, estoy en ello, ¿eh? Y quedame un poquito de tiempo porque ahí estoy ocupando en medio de esa historia también. Ya os lo contaré. Mientras tanto tenemos el Facebook. Antonio Madrid, que vuelve a estar con nosotros precisamente con Facebook, hace unos cuantos minutos, cinco más o menos, nos decía, bueno, entro solo para saludarte, Juan Antonio Jurado Linares. Gracias, hombre, lo mismo digo. Si puedes, pon algo de Peter Cetera, ya sea con Chicago o en solitario. Pues nada, muy buenas noches, hombre. Después iremos con Peter Cetera. Toto Rodríguez dice que está trabajando, dice, a ver si me podrían poner algo de Los Delincuentes para que se haga más corta la noche en el curro. Pues nada, si estás trabajando como nosotros, que te sea corta. Y aquí tienes tu canción de Los Delincuentes, hombre. Bueno, realmente es Kiko Veneno cantando Los Delincuentes. Los que tú buscas sonarán más tarde, si es posible hoy. Si no, te lo pongo mañana. No sé si trabajarás mañana. Bueno, ya me lo contarás si quieres a través del Facebook. A la carta en Canal Sur Radio. Me junto con toda clase de delincuentes. A veces comen en frío y otras en caliente. Roban todos los días los coches. Uno por la mañana y otro por la noche. Es muy familiar su ternura y la facilidad con que divisan la basura. Al final me buscan una ruina y me venden como una lata de sardinas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. Me son tan bien conocidos los traficantes, los que llevan camino de doctores y los almirantes. Llaman a las puertas de mi casa, vendedores de cadenas y también de alhajas. Yo por mi parte miro por el agujero, pero alguien tapa el cristalito con el dedo. He reconocido sus huellas, esta noche dormiré con estrellas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. Música de Kiko Veneno, que habla de Los Delincuentes. Nada que ver, lógicamente, con los jerezanos Miguel Benítez y Marco, Diego Pozo con el cajón, es un máquina, las palmas, la pandereta. El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, no sé si lo recuerdan. A ver si tenemos tiempo después y lo escuchamos con nuestro amigo que está trabajando intensamente en su puesto ahí como un clavo. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, y Peter Cetera, le era reclamado hace muy poquitos minutos por el señor Madrid a través de Facebook, a través de ese caralibro, como dicen, que tiene muchísima gracia. Después volveremos, dentro de pocos instantes, aquí a Canal Sur Radio, a la carta, a recoger más llamadas de nuestros oyentes. Peter Cetera. Un gran tipo dentro y fuera de Chicago, uno de los grandes supergrupos del norte de los Estados Unidos. en solitario, triunfando también aquí en España hace tiempo con temas como este, Holding Out. Fantástico el de Peter Cetera. Durante muchísimos años, músico norteamericano nacido en Windy City, la ciudad del viento. En septiembre del 44, la voz principal y bajo del grupo Chicago en los primeros 17 álbumes que editó esa superbanda. Grandes canciones. Glory of Love fue número uno 21 semanas. Parte de la banda sonora original de Karate Kid 2, The Next Time in Fall, también número uno 21 semanas. Canciones tan elegantes como esta Holding Out que estamos recordando. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy Pepa desde Huelva. Hola, Pepa. Estoy escuchando el programa y de pensar que no podía escuchar la canción que había pedido de Pedro Ruiz Blas, pues la he escuchado ya como dos veces y me ha gustado mucho, y te doy las gracias por eso. De nada. Y de todas formas, ya, si me puedes poner otra, pues te lo agradecería. Me gustaría que me pusiera una canción de Albano, La Mañana, por favor, si puede ser. Sí, sí, por supuesto. Buenas noches, adiós. Buenas noches, amiga mía. Además, una canción preciosa. Juan Antonio. Sí. Te voy a pedir otra canción más. Vaya. La Aurora. Sí, sí. De Albano. Sí, La Mañana, sí, es, ¿vale?, la misma canción. Sí, perfecto. Cuando tú puedas. Bueno, pues. Gracias. De nada, a vosotras dos por llamarnos, y aquí tenéis la canción. Albano, y uno de los temas más bonitos que ha interpretado este italiano, que además sigue en activo, sigue cantando. Una canción que yo me acuerdo perfectamente, escuchaba muy, muy pequeño. Esto nos ha pasado ya unos cuantos años. Canal Sur Radio, La Carta, Albano. La mañana al recuerdo. La aurora su sol va pintando al mundo cubierto de azul. Despierto y es otra mañana alegre. Tú, hay un ruiseñor que me canta y un carro se oye gemir y es otra mañana que mañana, una maravillosa canción con Albano como auténtico protagonista en todos esos minutos. A la carta, minutos. La ¿sí? música que tú pides. Ajá. En Canal Sur Radio. Así es. Albano Guerrisi, conocido como Albano, es un cantante muy popular también aquí en España. Nació en mayo del 43 en Chelino, Chamarco, en la región de Brindisi. Albano Guerrisi fue llamado así porque su padre estuvo sirviendo en Albania durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es el motivo. 900-844-643 y 954-46-70-57. Más llamadas. Me llamo Eduardo y quisiera escuchar una canción de Elvis. Uh-huh. que se llama Melodía Desencadenada. Si no encontráis esa, pues otra cualquiera de Elvis. Muy bien, perfecto. Bueno, en cuanto... esa melodía desencadenada, ese es un clásico de los Wright Brothers. Se han hecho varias versiones. Nosotros no tenemos aquí ahora mismo disponible la de Elvis Presley. Eso que la he estado buscando intensamente desde que llegué, sobre las 4 y media, las 5 de la tarde. Pero sí que he preparado un tema que está francamente bien, de Elvis de Pelvis, que usted seguro conoce con el título de Suspicious Mind. Because I love you too much. De la historia de la mejor música, el rey del rock Elvis Presley, desde Tupelo, en el estado sureño de Mississippi. Y un clásico como Suspicious Minds, una canción compuesta e interpretada en 1956 por Mark James, también lo conocían como Francis Zambon. Fue el mismo que escribió Always in My Mind. Suspicious Minds fue después popularizada y de qué forma por Elvis Presley, corriendo el año 1969, su último éxito y también su último número uno. En Canal Sur Radio, a la carta, con la mejor música de la historia, la que escogen nuestros oyentes. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches, soy Miren. Os mandé ayer, os hice dos llamadas para ver si me ponéis las canciones, pero no me las habéis puesto. A ver si podéis ponerme el día que me quieras la versión del final. Gracias. Bueno, vamos a saber, a ver si no está usted durmiendo y va a escuchar la canción. Si no, me comprometo a ponerla, por ejemplo, mañana un poquito más temprano. Y esta es la versión que usted quiere escuchar del día que me quieras. Desde la capital de España, Diego El Cigala, que descubrió el éxito de qué manera, arropado perfectamente por uno de los grandes pianistas cubanos, ciudadano del mundo, que se llama Bebo Valdés. Esta es una canción eterna de amor. El día que me quieras. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Diego lo hace francamente bien. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella inquieta tu herida, todo a todo se olvida. El día que me quiera, las rosas que engalan te vestirán de fiesta con su mejor color, y al viento la campana dirán que no eres mía, y loca la fontana le brindarán su amor. La noche que me quiera, bajo la azul del cielo, la estrella celosa nos mirará pasar, y un rayo misterioso hará un nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Desde hace muchísimos años, que además fue concebida en Nueva York, con música de Carlos Gardel, letra de Alfredo Lepera y arreglos de Terry Tucci. Se grabó por primera vez hace bastante tiempo para una película que se llamaba así, El día que me quieras. Se grabó exactamente el 19 de marzo de 1935 para la compañía cinematográfica Paramount. El día que me quieras. Es una paráfrasis, es la explicación de un poema de Amado Nervo. Qué bien lo hace, ¿eh? Diego Olciana. Muy bonita esa versión. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, hombre. Estoy aquí trabajando. Sí. Y está cayendo agua por un tubo. Ajá. Qué barbaridad. Aquí estoy haciendo la ronda en barca. Bueno. Porque no veas tú la cantidad de agua que está cayendo por aquí. El barco vikingo. A ver si me podía poner una canción de... El amigo magnífico Rafael Horta, ¿eh? No, Manuel Horta. No me acuerdo ahora mismo, Rafael Horta. Manuel. Puede ser. Bueno, ponme una canción que te escucho todos los sábados, ya que estoy aquí en el trabajo. Sí. Vale, pues nada, un saludo. Pues gracias, hombre. Eso quiere decir que el domingo descansas, ¿no? Pues yo que me alegro por ti, sobre todo porque el domingo ya sabes que también tenemos programa. Bueno, pues vamos con esa canción, con Manuel Horta. ¿Qué te parece si escuchamos, por ejemplo, Voy a sacarla a bailar? Voy a sacar a bailar a la del vestido grana. A la del vestido grana voy a sacar a bailar. A la del vestido grana voy a sacar a bailar. Y a la del vestido grana. A la del vestido grana con ella voy a empezar a bailar por sevillana. Con ella voy a empezar a bailar por sevillana. Voy a sacarla a bailar, por si bailando me olvido, por si bailando me olvido, que la que me gusta a mí no quiere bailar conmigo. Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar. Voy a sacar a bailar de los ojos verdes, a la de los ojos verdes voy a sacar a bailar, a la de los ojos verdes voy a sacar a bailar, y a la de los ojos verdes, a la de los ojos verdes tiene tan verde mira, que al más tranquilo lo pierde, tiene tan verde mira, que al más tranquilo lo pierde. Voy a sacarla a bailar, por si bailando olvido, por si bailando me olvido, que la que más gusta a mí no quiere bailar conmigo. Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar. Voy a sacar a bailar ya que ella que está sentada, aquella que está sentada voy a sacar a bailar, aquella que está sentada voy a sacar a bailar, y aquella que está sentada, aquella que está sentada porque hace un buen rato ya no me quita su mirada, porque hace un buen rato ya no me quita su mirada. Voy a sacarla a bailar, por si bailando me olvido, por si bailando me olvido, que la que me no quiere bailar conmigo. Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar. Voy a sacar a bailar a la más indiferente, a la más indiferente voy a sacar a bailar, a la más indiferente voy a sacar a bailar, y a la más indiferente, a la más indiferente que me está haciendo pasar lo que no sabe la gente, que me está haciendo pasar lo que no sabe la gente. Que voy a sacarla a bailar, por si bailando me olvido, por si bailando me olvido, que la que me gusta a mí no quiere bailar conmigo. La música de Manuel Horta en Antena de un momento. Un músico de Los Palacios, es un lugar que está próximo a Sevilla capital, en la misma provincia. Los tomates maravillosos que hay por allí. Bueno, en Cantillana tampoco están mal. Un intérprete dedicado a la rumba, a la sevillana, aquí quedaba claro, que comenzó a cantar saetas como Niño Horta tras aparecer en un concurso para niños celebrado en su ciudad cuando Manuel Horta tenía solo 6 años. 8 después, el Chocolate fue uno de los miembros del jurado que decidió que Manuel fuese el vencedor del Festival Flamenco de Espartinas, también en el Aljarafe sevillano. Después llegarían más reconocimientos a su talento, a su esfuerzo y a su excelente uso de la voz, consiguiendo premios en lugares como Puente Genil en Córdoba, Mairena en Sevilla o Paterna de la Ribera, para trabajar después en espectáculos como Voces y Aire de España, de Antonita Moreno, y muchas cosas más. Manuel Horta. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es. Vamos a ir después a internet. Por ejemplo, Maite Granados nos dejaba un mensaje, decía, En él me gustaría dedicar Y si pudieras, la nueva canción de India Martínez, que le canta a Málaga. La dedico a todas las mujeres que, como yo, estamos en espera de un juicio justo y seguimos algunas viviendo gracias al apoyo de nuestras familias e hijos. Bueno, que tengas mucha suerte, Maite. A ver si podemos escuchar la canción después. Toto Rodríguez Maireles, decía Juan Antonio, soy de nuevo el de los delincuentes. A ver si le podías dedicar a mi compañero de sus tiempos, algo de los 80, que se ha puesto celoso. Y Tato también decía, mi compañero se llama Manolo. Bueno, pues Manolo, Tato, o Toto, espero que os vaya bien trabajando. Dadme una pista, por favor, decidme más o menos qué queréis, ¿no? De los años 80, fijaos, si es de dentro, si es de fuera de España, algún cantante, algún grupo que sea vuestro favorito. Lo dicho, volvemos al teléfono ahora mismo. Hola, buenas noches. Le estoy muy agradecido, primeramente, porque le pedí hace unos días una canción, porque a mi marido le gustaba mucho a Alberto Cortés, sí, y me la pusieron. Las palmeras, creo. Ahora, si son tan amables, me gustaría oír una para mí. Ya sé que es más bien música así de melodía, pero a mí me gusta mucho Jesse Norma. Uh-huh. Y me gustaría un espiritual negro, si puede ser. Muchísimas gracias y estoy muy emocionada de lo que me pusieron cuando me pusieron Alberto Cortés para mi marido. Gracias. Gracias a usted siempre, a todos ustedes por llamarnos, por darnos calor y por ser los productores musicales de este programa que recibe ahora mismo a Jesse Norman con Ave María. Es una interpretación maravillosa. Con ella prácticamente al final de una nueva hora. Pronto en Canal Sur regresan las noticias. Maravillosa versión de Ave María con Jesse Norman. Una de las grandes obras maestras de la música clásica. Una obra de Schubert, uno de los principales músicos austriacos que vivió a comienzos del siglo XIX, el único nacido en la que fue capital musical europea a finales del siglo XVIII y principios del XIX, Viena. Vivió apenas 31 años, tiempo durante el cual consiguió componer una obra musical excelente. De gran belleza, muy inspirada. Está claro. Segundos, poco tiempo para que lleguen las noticias de nuevo y para comenzar nuestra última hora de A la Carta en esta emisora que están escuchando. Esto es Canal Sur Radio. Miguel Alba en la realización, saludos de Juan Antonio Jurado, que estará con todos ustedes con las músicas que quieren escuchar hasta esa hora de la madrugada. Que pasen un muy buen fin de semana. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Seguimos pendientes de la investigación tras el hallazgo del cadáver de un bebé en un congelador de una vivienda de la localidad sevillana de Pilas. Ya ha sido levantado el cadáver y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Agentes del cuerpo han mantenido acordonada la casa durante varias horas, vivienda donde habitualmente reside un matrimonio con sus dos hijos de edades adolescentes. El padre